¿Qué tal, queridos amigos de Nuevo Tiempo? Estamos muy contentos, como siempre, de poder saludarles. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia, donde vamos a tocar una temática tremendamente relevante que dice relación con la Iglesia y cómo la Iglesia debe proyectarse especialmente hacia la comunidad, de tal manera que pueda ser un agente salvífico, pueda ayudar a las personas en sus necesidades. Pero de eso vamos a estar hablando dentro de algunos segundos más. Queremos extenderles a cada uno de ustedes una bienvenida muy especial a Lecciones de la Biblia. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Ezequiel 47:9. Bueno, ya estamos dispuestos, amigos, a empezar nuestra temática del día de hoy. Tenemos para ello nuestros queridos invitados que nos acompañan. Se los vamos a presentar. Tenemos al pastor Fernando Ruiz Bayer. Él es pastor de la Iglesia Adventista, también dedicado especialmente en el liderazgo de los jóvenes, de la familia, de la salud. Así que le damos la bienvenida. Y también tenemos a nuestra amiga Sarita Caipa. Ella estudia la carrera de trabajadora social en la Universidad Adventista de Chile, también muy bienvenida. Listos para comenzar nuestro gran desafío de estudiar una temática que es extremadamente práctica. Y aquí quisiera partir ya, Fernando, Sarita, haciendo alusión al hecho de que vivimos en un mundo de pecado, indudablemente, tal como la Biblia lo plantea. Lo vemos a diario a través de las realidades que no quisiéramos muchas veces poder constatar que así es. Y para eso el Evangelio son buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas de salvación. Sin embargo, a veces nos quedamos un poco en la parte más bien teórica, bíblica, y nos olvidamos que tenemos que entrar en un plano de mayor acción, más práctico, de tal manera que las personas puedan percibir que su entorno, sus vidas, comienzan a ser mejores por la presencia de la Iglesia en medio de la comunidad. Fernando, comencemos. ¿Cómo ves esa realidad y cuán importante es que nosotros podamos tener un lente especial para notar qué es lo que espera Dios de nosotros? En definitiva, para nosotros es muy importante que la Iglesia sea relevante para la comunidad. Una pregunta clave que hacemos nosotros a las iglesias, a los líderes de la Iglesia, es lo siguiente: ¿qué pasaría si el día de mañana tu iglesia no estuviera en el lugar donde está emplazada? Si de un día para otro desapareciera. ¿Los integrantes de esa comunidad, los que te rodean, estarán listos o estarán te extrañarán? ¿Sentirán que hace falta ese espacio, ese grupo de personas? Y creo que esa es una pregunta muy importante. Si nosotros nos hacemos, ¿qué pasaría si faltamos en algún momento? ¿Nos extrañará si la gente? Si nos echan de menos o no. Exactamente. Entonces, la respuesta a esa pregunta, para muchas iglesias, es reveladora en relación a qué estoy haciendo ahora. Nosotros tenemos que ser relevantes a la comunidad. Tenemos que hacernos notar, no por hacernos notar solamente, sino con el propósito de realmente ayudar y satisfacer las necesidades que tiene cada comunidad donde estamos nosotros emplazados. Ahora, dentro de esas necesidades, Sarita, indudablemente, y cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando de todos los segmentos de la Iglesia, incluyendo principalmente los jóvenes. Claro. Tú, en tu calidad de joven, ¿cómo ves esta realidad? ¿Está siendo la Iglesia el ente que la comunidad, que el mundo espera, o todavía nos falta una mayor proyección práctica en la entrega del Evangelio desde tu perspectiva? La verdad es que nosotros como jóvenes tenemos muchas dificultades para poder trabajar en esa área, pero también sabemos que Dios nos ayuda. Y encuentro que también como jóvenes nos falta un poco de compromiso para poder trabajar en la comunidad y satisfaciendo las necesidades de las diversas comunidades, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá en las diferentes regiones del país, donde cada una de las iglesias está constituida. Ahora, dentro de lo que tú estás mencionando, Sarita, hay dos aspectos importantes. Uno de ellos es que tú sientes que falta, ¿cierto? Hay necesidad de ir cambiando, mejorando, y eso es bueno porque denota que nunca tenemos que pensar que hemos llegado al techo. Necesitamos claro. mucho más por avanzar. Y lo segundo, que tú hablaste de que necesitamos la ayuda de Dios. Y aquí, Fernando, entramos en un plano bien importante porque para poder llegar a la comunidad de manera práctica, no es porque lo decidamos por decreto, ¿no?, sino que necesitamos esa unción especial del Espíritu, la gracia de Dios, para que pueda activar en nosotros ese amor por el prójimo que va más allá de una simple declaración o un sermón o como queramos llamarle, sino en hechos prácticos, como mencionaba Sarita. Claro, Sarita menciona que los jóvenes tienen algunos impedimentos para llegar a la comunidad, algunas trabas, pero tal vez los jóvenes son por su espíritu altruista, son las personas más indicadas para avanzar. Ahora, lo hacen de forma más natural. De forma más natural. Ahora, yendo a tu pregunta, la clave aquí está en que yo tenga algo para entregar. Si yo quiero, ¿cierto? Hay algo que la comunidad a mi alrededor necesita, pero yo también tengo que tener algo para poder entregar. Y eso es muy importante, que yo esté conectado con Dios. Pues si yo quiero entregar alegría, tengo que ser alegre. Si quiero entregar paz, calma, serenidad, también tengo que tener paz, calma y serenidad en mi propia vida. Y por lo tanto, ¿cierto?, no solamente elementos físicos o cosas de cualquier orden, sino también en los valores que yo quiero entregar, también tengo que poseerlos para poder entregarlos. Y para eso necesito de la presencia de Dios en mi vida. O sea, aquí, por lo visto, hay que equilibrar ambos aspectos, porque también podemos irnos netamente al plano más bien práctico de ayuda a la comunidad, olvidando que hay un mensaje fundamental que hay que entregarle a cada uno de ellos, que es un mensaje de salvación. ¿Podríamos perder un poco el equilibrio, Sarita? Claro, el Señor también nos dice que nosotros debemos ser equilibrados. A veces nosotros como jóvenes no tenemos mucha energía, muchas ganas de hacer muchas cosas y perdemos un poquito esa área del porqué y de poder también tener una conexión con Cristo, porque tantas cosas que nosotros queremos hacer que como nos olvidamos un poquito, pero volvemos a retomar. Y el Señor nos pide eso, que tengamos un equilibrio. Ahora, lo ideal, Fernando, sería que salieran también personas adultas con jóvenes para que vayan mezclando un poco la experiencia de ambos y se equilibre, como dice Sarita, esta entrega del mensaje. Ahora, los jóvenes siempre van a recibir bien a una persona adulta que está entregada, que va a todas con ellos, un referente, un ejemplo a seguir. Recuerdo en el grupo de jóvenes, no hace mucho tiempo atrás, al cual pertenecía, era importante tener un adulto en el grupo porque era en su casa que nos reuníamos, era él quien nos trasladaba en vehículo. Pero a la vez era un adulto con espíritu muy joven, por lo visto. Con un espíritu joven, con una disposición a ir más allá. Entonces, la presencia de adultos también es clave. Ahora, esto es muy importante, que nosotros, cuando pensamos en ser relevantes a la comunidad, demos lo que ellos realmente necesitan también. Puede ser que yo diga, no, yo voy a entregar tal cosa, digamos, voy a entregar pan. Y resulta que el sector donde estoy o que quiero ayudar, no existe esa necesidad. Y es por eso importante que nosotros podamos estar atentos a las necesidades de las personas que nos rodean y suplir esa necesidad. Y para eso también, bueno, se requiere un poco de una pequeña investigación, levantamiento de datos. Bueno, tú nos puedes hablar un poquito más de eso, pero también en oración, consultándolo al Señor, muéstrame, yo sé cuál es la necesidad, ya la identificamos, vimos por aquí, por allá, pero ¿cómo puedo yo ayudar significativamente a las personas que me rodean? El identificar la necesidad no es la única parte, hay algo más que hacer y hay que entregar soluciones concretas, definidas, Y para eso tenemos que pedir la dirección del Señor también. No cabe ninguna duda. Y de eso vamos a seguir ahondando, Sarita, porque tú nos vas a ayudar también en esa parte práctica, como ya futura profesional en un área tan sensible, como es la ayuda a la comunidad, y cómo hay que detectar, ¿cierto?, esas necesidades, como decía Fernando, de manera práctica, y de tal manera que estar dando, como decimos en buen chileno, en el clavo, ¿no? Sí, claro. Y no equivocarnos. O rascar donde pica. O rascar donde pica, ¿cierto? Realmente no andar ahí con el paso cambiado. Sin embargo, me gustaría que fuéramos un poquito ahora al tema netamente bíblico. ¿Qué es la razón de ser de por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos este programa de televisión que está enfocado precisamente hacia cómo tenemos que proyectar el Evangelio? Y hay dos visiones que queremos destacar a nuestros amigos televidentes, que Ezequiel puntualmente ve y que son muy indicativas al respecto de esto, Fernando. Cuéntanos un poquito, hay una visión en el capítulo 37. Exactamente. Para los amigos que tengan su Biblia, a lo mejor en sus manos, en casa, pueden ir allí y ver que hay una visión tremendamente reveladora, con un gran significado y que está muy acorde con lo que estamos planteando en este momento. Ahora, esta visión, para nuestros amigos que nos están escuchando y que nos están viendo por este medio, les decimos que la visión que vio Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos. El Señor le llama al profeta a predicarle a un lugar donde era prácticamente un cementerio. ¿Qué cosa más difícil predicarle, Juvenal, a un cementerio o a alguien que está muerto? Suena muy extraño. Es algo imposible, es un milagro que alguien responda a un llamado profético, a una invitación profética, a un mensaje profético, siendo que está muerto. Los muertos nada saben, así lo indica la palabra del Señor. Y él va, y cierto, en la visión, él tiene que predicarle a estas tumbas. Y eran huesos que estaban esparcidos, por lo visto. Exactamente, era el valle, cierto, no era necesariamente un cementerio, sino que era donde había huesos, tal como lo mencionas tú, esparcidos por todo ese valle. Y él le dice, verso 9, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el llamado es ahora a que estos huesos ahora tomen tendones, después músculos, piel y luego, cierto, el Espíritu del Señor, cierto, que los vivifique, que los haga volver a vivir. Ahora, justamente, Sarita, yo me imagino que estábamos ahí tratando de imaginar, más que la redundancia, esta escena realmente impresionante, cómo la tiene que haber recibido Ezequiel. Estos huesos se van llenando de músculos, qué sé yo, de tendones, de piel. Yo recuerdo, me imagino, ¿no es cierto?, la visión que tuvo Ezequiel, y me acuerdo de un hermano de mi iglesia, que él, yo recuerdo que estaba con mi mamá, estábamos haciendo el aseo de la iglesia para recibir el sábado, y de repente llega un caballero, ¿no es cierto?, un tanto tomado, y a mí me impactó mucho porque viene y entra a la iglesia y se arrodilla. Llega hacia el púlpito y se arrodilla y empieza a orar, a orar, a orar. Y se veía que era una persona que estaba con muchos problemas, afligido, necesitado de Dios. Y ahora yo lo veo recibiendo como diácono en la iglesia. Realmente se ve que el Espíritu de Dios, otra persona, es necesario en cada persona atribulada. Interesante tu ejemplo que tú viviste muy de cerca, Sarita, porque creo que eso se ha repetido en más de una oportunidad. Sí. Y bueno, quedamos realmente y gratamente admirados, Fernando, de cómo el Espíritu de Dios puede hacer revivir una persona que, a juicio de otras, podría ser una persona que ya no tiene mayor futuro. Sin embargo, aquí podemos ver que se puede realmente revivir, recobrar ánimo. La pregunta que te hago es, estos huesos, ¿cierto?, que ahora ya están hechos cuerpos completos, que han recibido el Espíritu de Dios, tienen un propósito, me imagino. No son solamente llamados para vivir, sino para cumplir una misión. Exactamente. Junto con volver la vida, tienen un propósito. Es el proclamar el Evangelio. Ahora, esta profecía está destinada a este mensaje para el pueblo de Israel. Y el mensaje en sí es, ¿cierto? Yo te voy a hacer volver a vivir, pero tienes que cumplir la misión, tienes que proclamar las virtudes, tienes que proclamar a los cuatro vientos, ¿cierto? Las bondades de este Dios poderoso al cual tú sirves. Y entonces este es el llamado también para la iglesia actual, para las iglesias donde sea que se encuentren. Tenemos que, ¿cierto? Una señal de que la iglesia está viva, que es el cuerpo de Cristo, es cuando cumple su misión, cuando llega a las demás personas, cuando no se encierra en cuatro paredes o solamente sus actividades están relacionadas hacia las personas que pertenecen a esta comunidad cristiana, sino que están impactando y lo que ellos viven y lo que ellos creen, o lo que la iglesia cree, lo que la iglesia predica, también está, ¿cierto?, impactando a las personas que nos rodean. Muy bien, amigos, estamos recién comenzando con esta temática muy importante, como dijimos al comienzo, y que nos va a permitir ver la vida cristiana y el objetivo por el cual Dios nos ha dado a conocer su mensaje de amor desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más integral, que permita realmente que el Evangelio llegue a muchos corazones con este mensaje de amor y salvación. Pues bien, queremos invitarles para que vayamos a una breve pausa y ya estaremos prontamente de regreso junto a ustedes. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Después de esta breve pausa, estamos listos para retomar esta temática que estamos tratando junto a ustedes y que habla de un evangelio práctico, un evangelio destinado a la comunidad. Tal como lo decía el pastor Fernando hace un momento atrás, si tu iglesia, si mi iglesia saliera del lugar, ¿la echarían de menos? ¿Se sentiría la falta realmente de aquellos feligreses porque están sirviendo permanentemente a la comunidad? Son preguntas dignas de ser consideradas y también evaluadas. Bueno, vamos a invitarles a ver un breve video de lo que está haciendo un grupo de jóvenes de la Universidad Adventista de Chile y que no nos cabe ninguna duda que va a venir a reforzar este planteamiento bíblico que tenemos que tener muy presente. Así que les invito para que veamos este video. Hola, mi nombre es Abraham y quiero invitarte a que conozcas el movimiento 1+1. Cada sábado, el movimiento 1+1 comienza con esta instancia, donde podemos invitar a amigos que están conociendo un poco del Señor y a través de una conversación grata, de un rico desayuno, podemos llevar a la práctica lo que se aprende en la Biblia, tomando el ejemplo de Cristo, tomando su método. Tratamos de poner los dones al servicio del Señor y a través del amor y del cariño poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Construye tu casa, vida, iglesia. Construye tu casa, vida, iglesia. Construye tu casa, vida, iglesia. Y durará. No habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra. Construye tu casa, vida, iglesia, que es Jesús. 1+1 igual muchos es un movimiento en donde estamos preocupados por los demás. Conformamos de muchos jóvenes porque una persona no puede hacer muchas cosas, pero si sumamos uno más otra persona podemos llegar a ser muchos a vivir por otros. Nuestro lema es Yo vivo por otro. Yo vivo por otro es la motivación de este movimiento. Yo vivo por otro tiene una doble connotación. La primera es que gracias a Jesucristo yo vivo por Él yo vivo por ese otro que dio la vida por cada uno de nosotros. Hoy tenemos stand como de trabajo social, tenemos otro stand de asistencia espiritual, de asistencia en salud y también masajes. Es por eso que la lógica estratégica que tenemos es poder traer alumnos no adventistas que ya han participado del Break Sabbath para que presten sus servicios a la comunidad, para que ellos puedan participar en cada uno de los stands. Creemos que es fundamental que el movimiento uno más uno siga trabajando bajo esta lógica. Debemos ocupar el método de Cristo, debemos acercarnos a las personas deseándoles el bien. Ser parte de uno más uno ha significado una experiencia maravillosa. Yo he sido parte de tu grupo desde el comienzo y he visto cómo mi vida también espiritual ha ido creciendo muchísimo. Uno más uno mucho, yo vivo por otros. ¿Qué les pareció? Realmente interesante, ¿eh? Muy práctico. Fernando, ¿hubieron algunas cosas que te impactaron, me imagino? Sí, me gustó. Bueno, tú que trabajas con jóvenes. La línea, varias cosas me llamaron la atención. Una es el equipo de trabajo, porque se ve que ellos están organizados, tienen una reunión regular, tienen una acción regular. Eso es muy importante para todo ministerio o equipo de jóvenes que no puede ser una actividad esporádica. Tiene que ser permanente en el tiempo y tiene que haber para que tenga resultado y para que afiance al equipo de trabajo. Otra cosa que me llamó la atención de lo que acabamos de ver es el tipo de personas que viene aquí. Viene de todo tipo de personas, desde los más pequeños hasta los más ancianos, ¿cierto?, en edad. Ellos están atendiendo un grupo diferente de personas. Y otra cosa muy particular es el diseño, una marca, un lema que ellos tienen. Eso es muy, muy importante, identifica. Muy llamativo. Yo en este tiempo que hemos estado trabajando con jóvenes me he dado cuenta que a ellos les gusta ser parte de algo bien hecho, de algo que tiene resultados, de algo que está bien organizado. Y responden a las expectativas. Claro, y este sentido de identidad también. El joven necesita sentirse parte de algo. Y si yo tengo una identidad, un logo, un lema, una estrategia, me reúno permanentemente y tengo una misión, entonces es negocio redondo para trabajar con los jóvenes. Así que sí. Felicitaciones por la labor que se está realizando ahí en Uno Más Uno. Un privilegio de tenerte con nosotros, Sarita, acá, porque eres protagonista de este grupo bien importante. Uno Más Uno es igual muchos, se enfatizó varias veces. Y creo que es evangelio práctico, ahí lo decía el joven Abraham, de que se sigue en este caso claramente el método de Cristo. ¿Cómo has experimentado tú esta vivencia y cómo otros jóvenes también se podrían integrar a una práctica tan, yo diría, atrayente? Claro, los jóvenes, como comentábamos anteriormente, ¿no es cierto?, tienen mucha energía, muchas ganas de hacer algo. Y eso es lo que nosotros vimos también junto con Alexandro Alves, que es quien como inició todo este movimiento, que vio que muchos jóvenes en la universidad estaban sin hacer nada, estaban dispuestos a hacer algo. Y el movimiento Uno Más Uno comenzó hace poquito, no tiene así como muchos años de trayectoria, sino que es relativamente que nuevo. Es súper nuevo. Recién comenzó su inicio el año pasado en el segundo semestre. En el primer semestre sí comenzamos con la primera ayuda comunitaria hacia una abuelita que se llamaba Olivia, porque lamentablemente el año pasado ella falleció. Ella vivía en un astoma, si se puede decir así. Y nosotros cuando ya terminamos el año escolar el año pasado, nos enteramos a distancia de que lamentablemente ella había fallecido. Como ella vivía sola, no tenía quien la cuidara y tenía imposibilidades de movimiento. Pero sea, tuvo el privilegio de haber sido, bueno, también la conocimos por ustedes. Exactamente. En sus últimos momentos también. Sí, nosotros siempre la recordamos porque ella inclusive a nosotros nos trataba como sus hijos, su familia, porque las íbamos muy a cercana ver. A la relación. Sí, y este grupo yo creo que para, no solamente para mí, sino que para muchos de los jóvenes ha sido bien significativo su participación, y crecimiento tanto personal como también espiritual y profesionalmente, porque como vieron en el video, tenemos jóvenes de diferentes áreas, de la salud, de psicología, tenemos de ingeniería, tenemos de trabajo social, tenemos también chicos que son de diferentes áreas. Entonces, cada uno aporta con su línea. Exactamente. Lo que más se desempeña ahí, lo que más se necesita son como los enfermeros, porque precisamente en ese operativo médico social lo hicimos en el Persa de Chillán. Y sabe que nosotros, yo, poca de fe, pensé que no iba a haber mucha gente porque nos conseguimos la sede y la entrada era muy, muy chica. Y no se veía mucho el cartel, había mucha gente, mucho movimiento, y empezó de a poquito a llegar. Y al final la gente no se quería ir porque quería recibir masaje, quería atenderse con el tema de la presión, recibir consejos saludables y la orientación también del trabajo social, los niños ahí pintándose la carita. En resumen, fue una excelente experiencia. Sí, allí también tenemos amigos, ¿no es cierto?, que nos apoyan, no son adventistas, pero sí por el área de hacer una actividad social y poder ayudar al otro, como bien dice nuestro lema, yo vivo por otro. Como Cristo murió por nosotros, nosotros también vivimos por el otro. Ese es nuestro lema. Interesantísimo. Fernando, aquí entramos en una materia llamada más de aplicación en relación a lo que estamos viendo, porque se ve claramente que hay un evangelio práctico, pero ellos mezclan, a mi juicio, muy equilibradamente lo que es la parte ayuda, hacer cosas, pero sabiendo por qué lo están haciendo. Exactamente. El método de Cristo. Hay una motivación. Hay una motivación. Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, habla de que hemos sido hechos para buenas obras. Así es. ¿No será que alguien pueda estar pensando en este momento por qué distraernos tanto en actividades si nuestra meta principal es predicar un evangelio de salvación? Cristo viene pronto y como que esto a lo mejor estaría un poco, no sé si la palabra sería entorpecer, pero el objetivo supremo de la predicación del Evangelio, ¿qué le diríamos a una persona que piensa de esa forma? Yo pienso que el texto es revelador. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el propósito por el cual fuimos creados es para hacer buenas obras. Ahora leía en relación a este texto que la palabra que se ocupa aquí en el original, porque somos poiema, es la palabra suya, hechura, se traduce. La única vez que se repite esta palabra en la Biblia es en Romanos, cuando dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y edad, se hicieron claramente por medio de las cosas hechas. Cuando una palabra aparece pocas veces en la Biblia, es más difícil traducirla. Se cree que poema, la palabra poema viene de esa expresión griega. Y de alguna manera podría significar que nuestra vida es una obra de arte, es un poema de Dios. Es una obra de servicio. Es para inspirar, para servir a los demás. Así que nosotros somos una pieza única, cada uno de nosotros, pero con un propósito, vivir para otras personas, sí. Vivir, ¿cierto?, para hacer buenas obras. Ahora, estas buenas obras no es para ganarme el favor de Dios, no es para alcanzar la salvación. Las buenas obras son el resultado de una experiencia con Dios. Aquel que ha estado en la presencia de Dios, aquel que tiene una relación de fe con el Señor, me capacita a mí, me otorga dones y talentos, me equipó de una manera para que yo sea bendición para otras personas. Pero esa bendición para otras personas, eso que yo hago en favor de los demás, no acredita méritos para que yo pueda alcanzar la salvación, porque la salvación es gratuita para nosotros, pues tiene un alto precio. Cristo Jesús pagó ese precio por nuestra salvación. Es así que si alguien dice, no, yo voy a hacer buenas obras para poder ganarme el cielo, y así mientras mejor me porto voy a tener mayores chances para alcanzar la salvación. No es así, la salvación es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Es el fruto de una fe ya consolidada. Ahora, con Dios. Aquel que tiene una experiencia con Dios, aquel que en gratitud a lo que Dios ha hecho por mí, es que yo hago buenas obras para compartir. De gracia recibisteis, dice la Escritura, dad de gracias. Yo recibí, entonces debo entregar. Alguien dijo una vez que el Evangelio es cuando un mendigo encuentra cierto pan, encuentra comida. El Evangelio, ¿cierto?, es este mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde puede encontrar comida? Ese es el Evangelio. Esa cadena no se corta. Es así como yo recibí y yo encontré esta maravilla que es la salvación en Cristo Jesús, el mensaje de la buena noticia de salvación, entonces tengo que compartirla con otro más. Pero mientras la comparto, tiene un contenido, tiene un afecto, tiene un compromiso con la persona, con la situación en la cual está viviendo. No solamente le debo presentar teóricamente el Evangelio, sino que tengo que compartir también y suplir sus necesidades. Ahora me gustó mucho ese tema del poema o la palabra que podría estar generando esta expresión, porque finalmente para que sea un poema, y aquí tenemos una dama presente, ¿cierto? Generalmente las damas son más sensibles al tema de la parte poética, tiene que estar dentro de un concierto adecuado para que surta el efecto deseado. O sea, si Cristo, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en la mente, en el corazón, ya sea de jóvenes como los que vimos, adultos, niños, personas mayores, no cabe ninguna duda que el resultado de aquello va a ser un verdadero poema, ¿cierto? Artístico delante del Señor, porque va a ser por la motivación correcta y no tal vez por un impulso del momento, como decíamos, o por otros motivos un tanto más egoístas, si podríamos decirlo de esta forma también. Así que es importante aquello. Ahora, Sarita, hay aparte, sé que la parte de ver ese valle lleno de huesos secos que después pasa a lo que ya vimos, también Ezequiel en el capítulo 47 habla de las aguas salutíferas, ¿eh? Interesante lo que él ve. ¿Nos podrías describir más o menos cómo percibiste tú esta visión, de tal manera de saber cómo realmente la iglesia puede transformarse en un canal de bendición? Así es. Yo cuando leí en la historia, ¿no es cierto?, la visión que tuvo Ezequiel, yo lo traté de imaginar. Y realmente es bien impactante. Además, ¿no es cierto?, sabemos que... Bueno, voy a comentar un poquito la visión. Sí. En donde para que los amigos sepan de qué se trata. Claro, Ezequiel, ¿no es cierto?, tuvo una visión de Dios en donde él... Jerusalén, ¿no es cierto?, tuvo el templo. El templo, ¿no es cierto?, salió... Se quebró y salió agua. Y mientras él iba avanzando, ¿no es cierto?, e iba creciendo. Primero él iba cruzando y le llegaba el agua hasta los tobillos, después le llegaba hasta la rodilla, después hasta la cintura, y así hasta que él tuvo que nadar. Y eso, esa riachuelo, ¿no es cierto?, llegaba al Mar Muerto. Y nosotros sabemos que el Mar Muerto, ¿por qué se le dice muerto? Porque no tiene vida. Él, ¿no es cierto?, es el agua de ahí del Mar Muerto es 8 veces más salada de la normal, del mar que nosotros conocemos acá, ¿no es cierto?, del Océano Pacífico. Y obviamente no va a haber vida, no va a haber ningún animal, no ninguna además planta. Además que está digamos, muy bajo por el nivel del mar. Entonces ahí se da otra situación también que afecta cualquier tipo de algún ser vivo que pueda coexistir en el sistema. Exactamente, pero pasa algo bien interesante, cuando llega, ¿no es cierto?, el agua, se transforma todo. El Mar Muerto ya no es muerto, sino que es vida. Es una fuente de vida. Es una fuente de vida. Ahora, y eso, hay personas que están pescando allí también. Exactamente, entonces es bien impactante porque el cambio que hace, ¿no es cierto?, esa agua viva, que solamente lo tenemos a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de Dios, vemos que puede transformar grandes cosas, inclusive ese Mar Muerto que no tenía nada. Interesante. Fernando, ¿cómo aplicas tú también lo que acaba de describir tan claramente Sarita y que refleja lo que Dios espera de su iglesia hoy día? Que se dice que más o menos hay 34 kilómetros entre el templo hasta que llega el Mar Muerto, por un lugar desértico, sin vida también, muy inhóspito. Pero el agua, a medida que va pasando, como que todo se va transformando hasta que aparecen incluso, como decías tú, las redes de pescadores, que eso era impensado sabiendo que no hay vida, pero ahora sí hay vida. Esto es solamente, está describiendo un milagro. La visión se describe un milagro, porque este mar muerto del cual no existe vida, al llegar las aguas de este templo, que representa en alguna medida simbólicamente la iglesia a los fieles, cuando se topa con la muerte o con este mar salado, este mar de muerte, entonces ocurre el milagro y ahora hay vida en ese mar. Yo cuando era pequeño escuché lo siguiente, que las personas egoístas eran como el mar muerto. ¿Por qué? Porque el mar muerto recibe aguas, desembocan en él diferentes fuentes de agua, pero ellos no reparten agua a ningún otro lugar, como está en una depresión, está en una parte baja, por bajo del nivel del mar, y como no da, recibe, pero no da, está muerto. Es egoísta. Eso yo lo escuché cuando era pequeño y me marcó muy profundamente. De la misma manera, las personas que reciben tantas cosas que recibimos de parte de Dios, nuestro propio cuerpo humano, nuestra movilidad, la capacidad de razonar, los bienes materiales, las riquezas, etcétera, cualquiera sea el don por el cual podamos agradecer, eso que recibimos, ya es lo que ya recibimos, lo podemos dar a otros. Cuando nosotros solamente lo retenemos para nosotros y no lo compartimos, entonces estamos en muerte. En muerte. Pero cuando damos, entonces fluye, ¿cierto? Y seguimos recibiendo bendiciones de parte de Dios. Y así podemos entregar también a otros. Yo creo que es un milagro lo que sucede aquí, porque un corazón egoísta, si lo aplicamos al plano personal, un corazón egoísta que solo recibe pero no está dispuesto a dar, está muerto. Tal vez más de alguien podría rápidamente decir que el agua representa a Cristo y no estaría equivocado porque Él es el agua viva. Exactamente. Sin embargo, ahí en San Juan 7, 37 al 39 dice que se refería al Espíritu que estaba en ellos. O sea, el Espíritu Santo va haciendo una obra extraordinaria y me hizo pensar esto mientras tú describías, Sarita, el hecho de cómo el agua iba creciendo, que el Espíritu de Dios trabaja en forma imperceptible muchas veces. Exactamente. Por eso no tenemos que pensar que alguien que a lo mejor le hemos dado estudios bíblicos, le hemos asistido espiritualmente, no se ve resultado, pero puede ser que el agua todavía no llegue al corazón. Una vez que llega al corazón ya no se va a resistir más. Es una esperanza maravillosa para personas que han estado 30 años a lo mejor orando por el cónyuge hasta que finalmente se convierte. Así que hay un mensaje también alentador. Bueno amigos, vamos a seguir junto a ustedes, esta temática no se agota por ningún motivo, hay grandes enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida y queremos compartir esas enseñanzas porque el Señor quiere justamente que todos nos beneficiemos con su palabra y su palabra es poderosa. Vamos a ir a una breve pausa nuevamente, les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Hoy en día es fácil ver en la sociedad familias con crisis por temáticas como la depresión, el alcoholismo, el uso de drogas, las relaciones frustradas. Todas esas temáticas hacen males en nuestra sociedad. Seguramente si en nuestro mundo tuviésemos más familias felices, seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti la revista Familia Feliz. En este material encontrarás 10 temáticas muy interesantes acerca de la educación con los hijos, el arte del perdón, elegir con quién te vas a casar y otros temas que te ayudarán a hacer de tu hogar un hogar de esperanza y un hogar feliz. Para solicitarlo, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, queridos amigos televidentes de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. estamos hablando justamente de este mensaje de esperanza que Dios quiere que proyectemos hacia los demás, que no es un mensaje meramente teórico, ritualista, ¿cierto?, con ciertas prácticas, que si bien es cierto pueden ser muy importantes, pero que no deben por ningún motivo mitigar o anular lo que es la parte práctica del Evangelio. Y aquí entramos en materia, Fernando, ya en este último bloque, porque hablábamos un poquito acerca de este hilito que va creciendo y se transforma en un río caudaloso que ya no se puede cruzar sino solamente a nado. Bueno, hay una autora cristiana reconocida, Elena de White, que hace precisamente una declaración en el sentido, voy a parafrasear un poquito, de que los grandes hechos no comienzan de manera grandiosa. Este río, al igual que el río Zimbabue ahí en África, ¿cierto? Sí. Comenzó debajo de un árbol, dice, y empieza a crecer hasta que finalmente llega hasta las cataratas Victoria, algo impresionante. Pero a veces nos desanimamos porque el comienzo es muy pequeñito, no tenemos mayor efecto aparentemente, pero aquí hay una demostración de que cuando el Espíritu de Dios está presente, lo poquito se transforma en mucho y en algo poderoso. Claro, también una pequeña acción se suma a otra acción y a otra acción, y así, ¿cierto? Uno más uno es igual muchos. Uno más uno igual muchos. Así es la cosa. Ahora, en Miqueas encontramos también una declaración tremendamente relevante. Me gustaría si podamos compartir un poquito el mensaje, Miqueas 6:8, donde el Señor en forma tan directa, tan clara, una voz potente que viene ahora de las profecías del Antiguo Testamento y que habla acerca de lo que Dios espera de nosotros y que precisamente Jesús después, Él, de manera muy clara y directa, lo plantea cuando realiza su ministerio terrenal. Mira, aquí la Biblia dice en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8 lo siguiente: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de los millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El libro de Miqueas y otros profetas menores de la Biblia hacen alusión a esto, comparten este mismo pensamiento. No es que Dios, lo que Dios desea de nosotros no es nuestros rituales, nuestros sacrificios, tantos ofrendas o cultos, sino que nosotros, además de eso, que es parte de nuestra expresión, nosotros podamos hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios. Hacer justicia, yo puedo estar el fin de semana en la iglesia, el día sábado asistir a la iglesia, participar de la alabanza, de la adoración, del mensaje de la palabra, llevar mis donativos, mis ofrendas, pero resulta que en el resto de la semana yo no hago nada más por los demás. No soy justo en mis acciones, soy injusto en mis acciones, no amo la misericordia, es decir, descuido la atención a los más necesitados, a los pobres, a los menesterosos, y también no me he humillado delante del Señor. Así que el desafío es ese. La Biblia nos presenta un evangelio práctico desde siempre, desde el principio. Dios estableció una serie de leyes para su pueblo. Jesús, cuando se para en la sinagoga en Nazaret, Él toma la porción del libro de Isaías, el capítulo 61, y dice, ¿cierto? Yo he venido para dar, ¿cierto?, libertad, ¿cierto?, etcétera. Trae el año agradable para el Señor. Y Él empieza a mencionar muchas de las cosas que siempre el Señor ha pedido de nosotros: cuidado de los enfermos, estar preocupado de los más pobres, de los que están privados de libertad. Y el Señor Jesús presenta esto como parte del ministerio, como parte de la obra que nosotros debemos realizar. No podemos quedarnos solamente en rituales, en ceremonias, sino que tiene que ser en el día a día que nosotros podamos manifestar este evangelio práctico, como hemos mencionado. Sabemos, Sanita, que los jóvenes por naturaleza son antirrituales, si lo podemos decir de esa manera, no están sometidos tanto a esquemas como nos puede pasar a los más adultos. ¿Cómo ves tú esto en relación al hecho de que Dios espera que nosotros podamos expresar tal vez mayor sentimiento en lo que hacemos y no simplemente hacerlo porque tenemos que hacerlo? En la entidad o en el grupo que tú estás participando, se puede apreciar por lo que vimos en el video también, de que hay una disposición y una voluntad netamente práctica a ayudar. ¿Cómo crees tú que esto ayuda también a las personas que llevan a cabo este mensaje? Ahí decía Miqueas, ¿qué es lo que espera Jehová de ti? No solamente en términos de iglesia o grupo, sino que es un llamado netamente personal. Claro, como nosotros también, como teníamos, ¿no es cierto?, el lema de yo vivo por otro, nosotros también entregamos un mensaje. Si bien se vio también en las imágenes, entregamos el libro misionero del año. Y sabe que algo que me ha impactado mucho es que nosotros también tenemos un sector que es el área espiritual. Y nosotros no lo camuflamos por, no sé, poniéndole otro tema o otra palabra, otro nombre. Nada, área espiritual o ayuda espiritual. Y la gente está tan necesitada para poder conversar, para poder saber, interiorizarse un poco en la palabra de Dios. Son muchas las personas que llegan a ese stand y hacen filas también para poder saber y conversar. Entonces se ve realmente la necesidad tanto de la comunidad como también de los chicos que están dentro de este movimiento, porque también chicos que se anotan para estar en ese stand, de poder ayudar a los demás, de poder entregarle una esperanza. Así también nosotros también nos han salido estudios bíblicos, en donde los chicos de la Mies nos han apoyado en ese aspecto también. ¿La Mies sería la misión? Estudiantil. Ya. Ellos también nos apoyan bastante. Es una misión integral también de ayuda espiritual y práctica. Exactamente. Fernando, poco a poco nos acercamos ya al final de nuestro programa, pero hay aspectos que son tremendamente sobresaliente de esta temática, y uno de ellos está directamente relacionado con lo que Dios espera de su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todos los estamentos unidos. Claro. Para que la iglesia realmente sea lo que tú mencionaste al comienzo, un elemento visible, no solamente visible en la comunidad, sino un agente activo, que si tuviera que salir la iglesia de ese lugar le echarían de menos. Me gustó mucho eso que mencionaste porque es muy práctico. ¿Cómo realmente nosotros podemos llegar a alcanzar ese nivel de crecimiento integral del Evangelio para que de esta forma, como comunidad cristiana, podamos mostrar el Evangelio de Jesús? Jesús dejó la Carta Magna abierta, clara. Él podría haber escogido otro capítulo, pero escogió Isaías 61, donde habla de hechos prácticos. Exacto. ¿Cuán motivante crees tú que es eso para que la iglesia pueda realmente retomar el camino si es que a lo mejor está tan centrada en sí misma y no está dando, como tú decías anteriormente? Sí. En su sermón maestro, Jesús menciona en Mateo 5, al final de las bienaventuranzas, ocupa dos cosas cotidianas para sus oyentes. La primera es la sal, la segunda la luz. Dice en relación a la sal, que ¿qué pasaría si la sal pierde su sabor? Entonces ya no sirve para nada más. No sirve para nada más. Obviamente la sal en su justa medida da sabor. El cristiano tiene que ser la sal del mundo. Vosotros, dice, sois la sal del mundo. Y tenemos que darle sabor a las personas, sabor a la vida de las personas, porque esta vida es insípida. No tiene sentido, no tiene sabor, a menos que Cristo Jesús no esté en nuestra vida. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se enfatiza que las personas que tienen más recursos materiales y también espirituales tienen una misión y responsabilidad también adicional de poder compartir aquello que han recibido, porque también Dios pedirá cuenta. Finalmente, lo que va a dividir entre el salvado y el no salvado, dice, tuve hambre y me diste de comer, ¿cierto? Tuve desnudo y me vestiste. O sea, finalmente el término, o más que término, la expresión práctica del Evangelio es precisamente ayudar al prójimo con una motivación correcta. ¿Crees tú, Sarita, que es algo que tenemos que apuntar hoy día, por sobre todas las cosas, si queremos realmente alcanzar esta tierra maravillosa, nueva, que el Señor nos ofrece? Claro que sí. Yo creo que el Señor es grande para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su propia experiencia con Dios. Y bien sabemos, ¿no es cierto?, que el Señor no quiere que nosotros estemos pasando necesidades ahí, ¿no es cierto?, siendo pobres, sino que el Señor quiere bendecirnos de gran manera. Pero si nosotros seguimos sus palabras, si nosotros seguimos sus consejos, y si nosotros seguimos sus consejos y tenemos nuestra comunión con Él, todo lo demás va a ser añadido. Muy bien. Finalmente, Fernando, aprovechando las cámaras de Canal Nuevo Tiempo, ¿qué mensaje quisieras aprovechar en representación de todos nosotros, dejar a los amigos televidentes, especialmente dentro del contexto de un evangelio tan práctico como nos muestra Jesús, y a la vez también que Él espera que nosotros podamos desarrollar? Bueno, quisiera dirigirme a ti, querido amigo, que nos acompañas y que estás viendo este programa, a que así como has recibido, tal vez estoy hablando para alguien que no tiene recursos económicos, pero goza de buena salud. Tal vez estoy hablando para alguien que tal vez no goce de buena salud, pero sí tenga los recursos económicos necesarios. No importa con qué bien tú has sido beneficiado, no importa con qué bendición Dios te ha premiado, pero aquello que tú tienes, Dios te invita a entregarlo a los demás, a compartir con otros eso que el Señor te ha dado. Tal vez sea una sonrisa, tal vez sea el don de la amistad, pero Dios quiere que eso que tú has recibido, eso que tú tienes en tu mano, en tu poder, puedas entregarlo libremente, de manera generosa a los demás, porque así como recibimos, nosotros también tenemos que dar. La verdad es que el mayor beneficiado no va a ser el que recibe, porque si le preguntáramos a aquellos jóvenes que vimos en los videos anteriores quiénes son los más beneficiados, en realidad somos aquellos que damos, aquellos que entregamos, somos los más beneficiados y los más felices. Dios te bendiga, querido amigo. Sigue la sintonía de nuestro canal, y quiero decirte que Dios quiere darte muchas más bendiciones para que también seas bendición para otros. Muy bien, amigos. Queremos invitarles para que al finalizar nuestro programa podamos invocar la presencia de Dios. ¿Qué les parece? Pidiendo que Él nos bendiga en este proyecto. Fernando, si tú nos puedes guiar, sí, por favor. Y sobre todo solicitar que el Señor ponga su Espíritu en nosotros y podamos ser una fuente y un canal de bendición. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tu mensaje, tu evangelio es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y quiero rogarte para que también seas con cada una de las personas que hemos sido bendecidas por ti, para que esas bendiciones las podamos compartir con quienes nos rodean, que podamos estar atentos para ayudar a quienes están a nuestro alrededor y así ser tus manos, Señor, ser bendición también para otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos invitados, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga a cada uno en sus respectivas labores. Y queridos amigos, a ustedes, agradecerles la compañía que nos han brindado, estar con nosotros en esta temática. Sean muy bendecidos y, por supuesto, nos estaremos encontrando nuevamente cuando estemos de vuelta con ustedes con lecciones de la Biblia.